El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Bienvenidos de nuevo, amables y fieles oyentes de este su programa Decano de la Radiodifusión Venezolana, tema con variaciones, creado por el profesor Corrado Galcio hace más de 60 años y que desde entonces es vitrina de la mejor música y los mejores intérpretes. Aquí en Capital 710 AM estamos ya José Vicente Gamboa en la gerencia de programación, Raúl Sánchez controlando el micrófono y el sonido digital, y quien se complace en dirigirse a todos ustedes, Einar Goyo Ponte, pues hoy queremos brindarles a todos un programa verdaderamente especial, ya que con esta llegamos a la emisión número 300, desde que el profesor Corrado Galcio nos solicitó que le hiciéramos este ya largo y maravilloso relevo. 300 programas producidos por este servidor en más de 6 años, al lado de este equipo en Radio Capital y con el apoyo y la respuesta constante de ustedes, nuestros oyentes del otro lado del aire. Para agradecer tanta confianza, tanto esfuerzo, tanta maravilla compartida, se nos ocurrió una idea un poco peregrina, pero de rancio y divertido sentido radial. La música que constituye nuestro espacio es posiblemente la más antigua que se transmite habitualmente por las ondas hercianas. Nadie sabe si dentro de 100 años seguiremos escuchando a los Beatles, a Beyoncé o al reggaetón, pero la música de Vivaldi, Mozart y Beethoven sigue habitando nuestro mundo, con una salud pasmosa, después de 300 o 200 años. ¿Qué tal si con la fantasía nos trasladásemos unos cuantos siglos atrás y compusiéramos una colección de música con esas obras que han atravesado los siglos? Tendrían que ser verdaderos hits, extraordinarios número uno de la posteridad. Imaginemos pues un estudio de radio en mitad del siglo XVII y armemos un hit parade, un playlist con un top de la música del siglo XVII, la época de la música barroca. Esta propuesta de nueva serie con el título Top de los Siglos es el regalo para todos nuestros oyentes por acompañarnos durante estos 300 programas. Por eso, nuestro hashtag para su interacción con nosotros, hoy más necesaria que nunca y ya entenderán por qué, será numeral TCB Top Siglo XVII en números romanos, XVII, como aparece en los tweets que ya circulan en la red social de nuestras cuentas de Twitter, @710capital y @altoynítido. Y por supuesto por nuestras páginas de Facebook, por donde también requeriremos de su apoyo, pues hoy propondremos este top de piezas musicales, pero queremos que sean ustedes con sus mensajes los que nos ayuden a ubicarlas en sus respectivos lugares de la lista, entre las que reciban más y menos votos. Comenzamos de inmediato, y lo hacemos con la pieza más antigua de este top list. La famosa Camerata Fiorentina, a quienes se atribuye la invención de la ópera hacia el final del siglo XVI, estuvo formada por Vincenzo Galilei, hijo del famoso astrónomo, Jacopo Peri, Claudio Monteverdi y Giulio Caccini, entre otros. Caccini, nacido alrededor de 1550, era autor de un famoso arte del canto que marcó la técnica vocal durante las décadas sucesivas. La siguiente aria es una cautivadora muestra de su sapiencia, tal que es una pieza que aún figura en el repertorio de los cantantes líricos y en el magisterio vocal. Aquí está, en la voz de Cecilia Bartoli, Amarilli mia bella, de aproximadamente 1602. Autoría de Giulio Caccini. Nuestra primera propuesta para este top list del siglo XVII fue el aria Amarilli mia bella de Giulio Caccini, con Cecilia Bartoli y los suonatori della Gioiosa Marca. Y para que puedan ubicarla en su lugar de preferencia en el Hit Parade, solo deben enviar un tweet agregándole al hashtag ya dado #TCBTopSiglo17 la palabra Amarilli o publicarlo en nuestro muro de Facebook. Avanzamos a 1642 con otro de los miembros de la Camerata Fiorentina, Claudio Monteverdi, de quien celebraremos este 2017 450 años de su nacimiento, sí, casi medio milenio, y a quien modernamente se considera padre de la ópera, tal y como la comprendemos y disfrutamos hoy en día. De él se conservan íntegras tres óperas, L'Orfeo, Il ritorno d'Ulisse in patria y L'incoronazione di Poppea, En esta última, Monteverdi incluyó un extraordinario dúo que se ha hecho célebre por su erótica sensualidad, por su hermosa melodía y por estar en las voces de los dos villanos de esta ópera, quienes triunfan en ella y la concluyen con este fascinante número. En las voces de la soprano Nuria Real como Popea, el estelar contratenor Philippe Yaruski como Nerón y el ensamble L'Arpeggiata, dirigido por Cristina Plujar en vivo desde la sala de conciertos del Arsenal de Metz en octubre de 2009, he aquí el dúo Pur ti miro de la coronación de Popea de Claudio Monteverdi. Nuria Real, Philippe Yaruski y el ensamble L'Arpeggiata, dirigido por Cristina Plujar, nos ofreció el dúo Pur ti miro de L'Incoronazione di Popea de Monteverdi, como segundo tema para nuestro top list del siglo XVII. Pueden votar por él agregando al hashtag numeral TSB Top 17 Pur ti miro por Twitter o por Facebook. Nuestra lista sigue un poco más al norte, donde Heinrich Schütz, 1585-1672, proseguía el camino de la polifonía palestriniana en tierras germanas. Buxtehude, Bach y Händel beberían de sus obras. He aquí el sublime motete «O Bone Jesu Fili Marie», «O Buen Jesús, Hijo de María», con el coro Monteverdi y The English Baroque Solists, dirigidos por John Eliot Gardiner. Estamos alrededor de 1650 o 60. Thank you. fueron el coro Monteverdi y los solistas barrocos ingleses dirigidos por John Eliot Gardiner, interpretando nuestra tercera pista para el top list del siglo XVII, el motete O Bone Gesù Fili Marie de Heinrich Schütz, quizá la más austera de las composiciones del top, pero no quisimos dejar fuera el género sacro. Para votar por ella, usen el hashtag numeral TCB Top Siglo XVII Schütz. Con el género lírico cerramos la primera parte del programa, pues Marc Antonio Cesti fue un exitosísimo compositor de óperas en Mantua con su Il Pomodoro, evolucionando el estilo monteverdiano o veneciano de la ópera. De su Orontea, he aquí el aria más perdurable de Cesti, vivísima en el repertorio de los estudiantes de canto y de los estilistas. Intorno al Lidol mío, de 1649, que nos canta la mezzosoprano inglesa Janet Baker, acompañada por orquesta dirigida por Sir Neville Mariner. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Cerramos la primera parte de nuestro top list del siglo XVII en este programa número 300 de tema con variaciones producidos por este servidor con el aria Intorno al Idol Mío de Marc Antonio Cesti en la voz de Dame Janet Baker acompañada por orquesta dirigida por Sir Neville Mariner. Esta es su favorita. Escríbanoslo con el hashtag #TCBTopSiglo17 Chesty por nuestras cuentas de Twitter @710Capital y @AltoYNítido. Y también nuestras páginas de Facebook Radio Capital 710 Lleve Calle y Einar Goyo Ponte. Un quinto espacio en la lista corresponde a un francés, el célebre Jean-Baptiste Lully, nombre al cual respondía en la corte del Rey Sol el italiano Jean-Baptiste Lully, quien se apoderó de la música, el ballet, la ópera y el arte en el Palacio de Versalles durante el reinado de Luis XIV. Para el estreno de El burgués gentilhombre de Molière en 1670, Lully compuso una música incidental, de la cual extraemos esta brillante marcha para la ceremonia de los turcos, que nos interpreta Le Concert des Nations, dirigida por Jordi Savall e incluida en la banda sonora de la célebre y hermosa película Tous les matins du monde, de Alain Corneau, que representa la vida de los músicos de esta dorada época del barroco francés. Lully, Marche pour la cérémonie des Turcs. De Jean-Baptiste Lully acabamos de escuchar la marcha para la ceremonia de los turcos del burgués gentilhombre de Molière con la orquesta Le Concert des Nations dirigida por Jordi Savall, como quinto elemento de nuestro top list musical del primer siglo XVII. Y al cual votas agregando la palabra Lully al hashtag #TCBTopSiglo17. Nos quedamos en Francia para la sexta selección a proponerles. Rival de Lully a causa de Molière, quien lo solicitó para hacer la música de El enfermo imaginario con la ira del director musical de Versalles, Marc-Antoine Charpentier, nacido en 1634 y fallecido en 1704, ha cruzado la barrera de los siglos con su música más solemne e inclinada hacia lo religioso. De hecho, es de su famoso Te Deum, cercano a 1690, que viene este imponente preludio, el cual terminó convirtiéndose en la banda de apertura del célebre Festival de Eurovisión. Por ello lo incluimos en esta lista, con la orquesta Le Parlement de la Musique, dirigida por Martin Jester, preludio del Te Deum de Marc-Antoine Charpentier. Thank you. la interpretación de Le Parlement de la Musique, dirigido por Martin Jester, oímos el preludio del Te Deum de Charpentier, como el sexto elemento de nuestro top list del siglo XVII. En este programa número 300, bajo nuestra producción en tema con variaciones. Recuerden que a través de Twitter y Facebook con el hashtag numeral TCB Top Siglo XVII Tedeum pueden votar por él si es su pieza favorita y ayudarnos a ordenar jerárquicamente esta lista musical. Volvemos a Alemania para el séptimo aporte. Dietrich Buxtehude, 1637-1707, fue el músico alemán más importante antes de la época de Bach, Telemann y Händel, y uno de los modelos del primero por su maestría en la música para órgano. La gente realizaba peregrinajes entre ciudades muy separadas entre sí por oírlo tocar. Bach y Händel, por supuesto, se contaron entre estos peregrinos. Una extraordinaria muestra de su música es esta chacona, que ha traspasado los siglos en esta transcripción para orquesta sinfónica hecha por el gran músico mexicano Carlos Chávez en 1937. Esta perduración justifica su inclusión aquí. Por si no les basta, escuchemos la versión que nos hace la Orquesta Sinfónica Nacional de México, dirigida por Enrique Dimecke. Buxtehude, Chávez, Chacona en mi menor. El séptimo elemento de nuestra lista top del siglo XVII fue la chacona de Dietrich Buxtehude en la transcripción sinfónica de Carlos Chávez con la Sinfónica Nacional de México, dirigida por Enrique Dimeque. Con agregar chacona a nuestro hashtag de hoy ya estás votando por ella. La siguiente pieza tiene una particular historia. La modernidad la recuperó para nuestros oídos como una obra de Lully, que ha dado la vuelta al mundo desde 1904 como su Gavotte, en un arreglo para violín de Willy Burmeister, famoso ejecutante de la época. Pero recientes investigaciones han descubierto que ni es una gavota ni es de Lully. Su tema musical y su ritmo, de una sugerencia magnética, pertenecen a un célebre discípulo de Lully, el hoy recuperado, reconocido y exaltado Marin Marais, gracias a Jordi Savall y a la película ya citada antes, Todas las mañanas del mundo, que gira en torno a su vida, y quien compuso la obra como un rondó de su primer libro de piezas que regalará a su maestro Lully. Helo aquí, en su versión original, con Pierre Pierlot al cello y el consor Richard Carr, Marin Marais, rondó en re menor. Podía quedar fuera de nuestro top list del siglo XVII el gran compositor Marin Marais, de quien hemos escuchado como octavo elemento su rondó en re menor con Pierre Pierlot y el Richard Carr Consort. Ya saben que pueden votar por él a través del hashtag numeral TCB Top Siglo XVII Rondó para ubicarlo en la más alta posición si es de su agrado. Para el final hemos dejado una pieza que no necesita de listas top para estar entre las preferencias del público, incluso de ese que no es habitual de la música académica. Lo oímos frecuentemente en bodas, en desfiles, en bandas sonoras de películas, programas y hasta actos solemnes. Y paradójicamente es la única pieza de este autor que ha sobrevivido realmente a la posteridad. Hablamos del alemán Johann Pachelbel, prolijo compositor de la época anterior a Bach, la que estamos mostrando hoy, y la obra, ya lo habrán adivinado, es su celebérrimo Canon en re mayor, que escucharemos en la versión del conjunto Voices of Music de la ciudad de San Francisco, con instrumentos de época. Si hay alguna pieza que por belleza, carácter contagioso y memorable deba estar en esta selección antológica, es esta. Pachelbel, Canon en re mayor. La última inclusión de nuestra lista top de música del siglo XVII fue el canon en re mayor de Johann Pachelbel, interpretado por el grupo Voices of Music. Aquí les damos ahora un cachito de cada una de ellas de nuevo. Del italiano Giulio Caccini, representante de la Camerata Fiorentina, su aria Amarilli mia bella. Para votar por ella, usen el hashtag numeral TCB Top Siglo XVII Amarilli. Le sigue el dúo Pur ti miro de L'Incoronazione di Popea de Claudio Monteverdi. Pur ti miro, pur ti godo, pur ti miro, pur ti godo, pur ti Y el hashtag para votar por ella es numeral TSB Top Siglo XVII Pur ti miro. Luego escuchamos el motete O Bone Gesù Fili Marie de Heinrich Schütz. Numeral TCB Top Siglo XVII Schütz, como se lee en la red social en este momento, el hashtag para votar por él. En cuarto lugar, oímos el aria Intorno al Lido Mio de Marcantonio Cesti. Para votarlo, agrega Cesti al mismo hashtag, numeral TCB Top Siglo XVII. Número 5 es la marcha para la ceremonia de los turcos de Jean-Baptiste Lully. Y simplemente agregas Lully al hashtag, numeral TCB Top Siglo XVII, si es tu favorita. Como sexto aporte tenemos el preludio del Te Deum de Charpentier. Y lo votas por el hashtag numeral TCB Top Siglo XVII Te Deum. Ahora recordamos la chacona de Buxtehud orquestada por Chávez. Para votar, agregas Chacona al hashtag ya dado. En el octavo puesto sonó el Rondó de Marin Marais. ¿Qué votarás si lo prefieres agregando Rondó al hashtag de hoy? Y terminamos con el canon de Pachelbel. El hashtag numeral TCB Top Siglo XVII Canon para darle tu respaldo. Así participas activamente en la confección de nuestro programa. Tienen toda una semana para votar. Dentro de dos programas transmitiremos el resultado final con sus preferencias. Así despedimos este programa número 300. José Vicente Gamboa desde la Gerencia de Programación de Capital 710 AM. Raúl Sánchez desde la consola de grabación y edición. Y un servidor, Einar Goyo Ponte, felices de estas 300 emisiones con la creación del maestro Corrado Galcio. Volveremos la próxima semana con más de lo mejor de la música universal en Tema con Variaciones el domingo que viene. Muchas gracias. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.